al sonido de los tambores, parece música brasilera. Sí, igual es idea del operador. Felicitamos al operador. Muy buena música, acompañándonos. Acompañando la cocina del Pérez. Música electrónica, nos dice el operador Nicolás Pérez. Chill out. Chill out. Exactamente. ¿Te vamos a ver en los parlantes de Pachá este fin de semana? No, no, no, no. No, la verdad que no. No comulgo con ese tipo de música. El golpista Guille Tomo. Yo sé que en un ratito lo vamos a tener por acá. Le baja el pulgar a Leandro. Trivia del día de la fecha. ¿Qué le hubiese preguntado a Cristina Fernández de Kirchner? 51-97-53-38. Vamos a escuchar el primer mensaje. Bueno, soy Matías de Villa Devoto y siguiendo con la tradición de cada viernes dejo mi mensaje esperando ganar algún día un premio. Yo no soy periodista, le haría una pregunta un tanto personal a Cristina. Yo le hubiese preguntado cómo hizo para darle bola a Néstor en su momento, ¿no? La verdad que la presidenta está y el otro es un desastre, pobrecito. Bueno, bueno el programa, chicos. Bueno, una pregunta para los programas del corazón de la tarde, Jorgito Rial. La producción le baja el pulgar al mensaje. Pulgar abajo, como diría Juan Pablo Varsky en su programa de la mañana. Pulgar abajo, como el César en la época de los romanos en el Coliseo. Que sí, igual es bien válida la pregunta. Y bueno, ya prometemos que para el próximo viernes algún premio incluiremos. Sí, está la idea, está para premiar a los mejores mensajes, a las mejores respuestas a la trivia. Seguimos un poco con lo que tiene que ver en lo que refiere a la conferencia de prensa. Otra cuestión que nos llamó mucho la atención es la gran cantidad de corresponsales extranjeros que preguntaron en comparación con la cantidad de periodistas argentinos. Más o menos da un porcentaje del 60-40. Y también llama la atención algunos medios en particular que se quedaron fuera, porque es lo más cuestionable. Más que nada, esos medios que tienen una línea editorial opositora, eso tal vez es lo que más se debería criticar de la conferencia de prensa. Lo de los corresponsales extranjeros me parece justo en algún punto. Que tengan la es llamativo. Sí. No sé si justo o injusto, pero es llamativo. Sorprende, digamos. Está casi en un porcentaje 60-40. Digo, no está mal ni bien. No, es algo que sorprende. O por lo menos en lo particular me sorprende. Marcado en el contexto de cómo funciona el gobierno, sin duda fue una estrategia como relativizando la capacidad de cuestionar por parte de los corresponsales. Pensaron o supusieron que las preguntas de un corresponsal seguramente no iban a ser tan incisivas como podrían llegar a ser las de un periodista nacional. Todo lo contrario. Exacto. Se dio como una paradoja, ¿no? Tal vez algunas de las mejores preguntas fueron formuladas por corresponsales extranjeros, que se metieron bien muchas de las preguntas se metieron bien en lo que tiene que ver la política en el país, y uno pensaría que por ahí habría preguntas más vinculadas a Latinoamérica. Hubo algunas preguntas vinculadas a Latinoamérica, pero en general se metieron bien en la política. En el caso de Adriana Kuchler, preguntó sobre el doble comando, hubo preguntas sobre la coparticipación. Sí, de la corresponsal alemana de la Deutsche Welle. Que curiosamente fue una de las últimas preguntas, y es llamativo que a ningún periodista argentino se le ocurrió, con la polémica que se levantó en torno a lo que tiene que ver con la coparticipación tras el conflicto del campo y demás, nadie se le ocurrió hacer una pregunta al respecto. Lo interesante de esa pregunta de la coparticipación federal, más allá de una constante durante toda la conferencia de prensa, fue la... ¿Cómo adjetivizarlo? La relación entre la presidenta con el corresponsal, como haciendo que no entendía la pronunciación del corresponsal o que no interpretaba la manera en que formulaba las preguntas. Eso es una constante con todas las preguntas que le realizaban los corresponsales extranjeros. Pero en relación a esta, sobre la ley de coparticipación federal, uno puede entender que es de las pocas preguntas durante la conferencia que tocar de una temática a mediano plazo, o tal vez si se quiere, de una política de Estado a largo plazo. La mayoría eran preguntas de actualidad, o sea, preguntas que iban a cuestionaban acerca de las situaciones que se vinieron dando desde que asumió la presidenta y en relación a ciertos aspectos actuales de la política del gobierno nacional. Por eso es bastante válida. Igualmente contestó cualquier otra cosa que lo que... Sí, en general no respondió, no fue al grano a las preguntas que le hacían. Y ese es el problema de que no haya repreguntas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el modelo de conferencia de prensa que ha adoptado el gobierno nacional, que es el de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana que está en el país hace 35 años y que estableció este modelo de conferencia de prensa para mediar entre el poder político y los medios de comunicación, los periodistas. Los periodistas, en realidad, porque los medios de comunicación y periodistas no es lo mismo. Y bueno, justamente una de las premisas que establece ese modelo es la no permitir la repregunta. Así que sí, pero también hay una crítica de parte de los creadores de este modelo. Que este tipo de conferencias son convocadas por los periodistas. Es decir, no es un acto, no es el Estado el gobierno el que propone la conferencia de prensa, sino que es convocada por los periodistas. Así que no se le aplicó de manera ortodoxa. Vamos a escuchar un segundo audio. Sí, sobre los corresponsales. Ahí tenemos aglutinadas la mayoría de las preguntas que realizaron los corresponsales, y bueno, para seguir analizando el nivel de preguntas, más que nada. Hola, habla Andrea de Capital. Miren, ahí termina en 471. Yo le preguntaría a Cristina si se esperaba que el campo se le iba a levantar así, y con respecto a eso, si volvería a hacer lo mismo, porque ella dice que va a ser exactamente lo mismo si volvería a gobernar. No lo dudo, porque perdió bastante credibilidad con eso. Chao. El programa está muy bueno. Chao. Buenas tardes. Sí, voy yo primero. Ah, hola, sí, señora presidenta, Fiona Ortiz de Reuters. Quería saber, dada la intervención diaria que hace el Banco Central en el mercado cambiario, quería saber qué ideal de banda de valor de la moneda argentina está manejando usted y el gobierno oficialmente. ¿Dónde quiere que esté el valor de la moneda? Y hacia adelante, este año, usted, la política de usted para fomentar la inversión en el país, ¿de una tendencia hacia depreciación o apreciación? ¿Cuál es lo ideal para las exportaciones y los sectores de exportadores en el país? Bueno, si yo pudiera manejar la moneda argentina y cualquier otra moneda del mundo, le aseguro que no estaría acá en Olivos, estaría en algún otro lugar. Presidenta, me gustaría saber qué piensa o cómo se siente sobre los comentarios, las críticas de que habría un doble comando en el gobierno o aún que algunas personas dicen que sería el presidente quien decide. El presidente del Partido Justicialista. El expresidente. Ah, sí, ahí sí, presidente del Partido Justicialista, sí. Sí, me gustaría saber. Por ahora no pienso competir, por eso. ¿Qué piensa usted, cómo se siente en relación a esos comentarios? A ver, ¿cuánto hace que estás acreditado en el país? Fue hace 6 meses. Ah, bueno. Buenas tardes, señor presidente. Quisiera saber si usted sacó conclusiones, o mejor dicho, lecciones de lo que pasó con el campo, la crisis del campo, la derrota en el Senado, y si, por ejemplo, no sería el método que finalmente no fue bueno para lograr ese objetivo que usted acaba de recordar, que es la redistribución de la riqueza. A ver, la pregunta sería, ¿qué lecciones... Si usted sacó conclusiones, lecciones de la crisis del campo, con respecto, sobre todo, con el método, que finalmente no, a mí me parece que no fue el bueno para lograr ese objetivo que usted acaba de recordar. Entendí. En los últimos meses yo he conocido mucho. la economía. Y muchos de ellos también comparten la preocupación de la sobredependencia de soja en la economía. Pero su primera crítica es la manera de gobernar, la manera de enfrentar los líderes del campo, usar palabras como golpista y todo. ¿Cómo qué? Perdón, ¿cómo qué? Golpista y enfrentarles a ellos. ¿Y por qué era tan necesario enfrentar los manifestantes en esa manera cuando muchos de ellos comparten mucho del contenido de su gobierno? Buenas tardes, presidenta, gracias por recibirnos aquí hoy. Mi pregunta es lo siguiente: cuando empezó su gestión en diciembre, empezó con una confrontación bastante fuerte con los Estados Unidos con respecto del caso de Antonina Wilson. Ya 8 meses después, me gustaría saber cómo tiene su relación o la relación entre Argentina y los Estados Unidos ahora, y cómo tal vez la relación cambiando cuando tenemos un nuevo presidente en enero del año que viene. La presidenta Limón, la pregunta acerca de la coparticipación en Argentina. Sí. Está pendiente una reforma de la ley de la coparticipación. Hay voces críticas que reprochan a su gobierno y al gobierno de su asesor, su marido, un manejo algo arbitrario de los fondos nacionales hacia las provincias. Y actualmente hay reclamos de los gobernadores de la provincia de Córdoba y Santa Fe que reclaman que el gobierno nacional tiene una deuda grande con ellos, con esas provincias. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, vamos, ¿de cuánto es corresponsal usted aquí en el país? Yo trabajo para la radio Deutsche Welle. Ah, bueno. Continuamos en la cocina del periodismo. Pasaba en primer lugar, Cristina, con la pregunta que le hubiese hecho... perdón, Andrea de Capital, la pregunta que le hubiese hecho a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, no es corresponsal. No es corresponsal. Contestando a nuestra trivia en el 51-97-53-38. Luego escuchamos las preguntas de los corresponsales y esto que hablamos antes, ¿no? De Cristina, desde cuándo hace que sos corresponsal y demás... Sí, a dos periodistas les preguntó lo mismo y con un tono, bueno, con el tono característica de ella, ¿no? Un tono soberbio y que genera cierto... Sí, de maestra de segundo grado. Sí, antipatía seguro. Nos estamos yendo a la última tanda del programa y enseguida volvemos con la cocina del periodismo.